Doctrinas fundamentales del cristianismo. Vamos a ver el tema de hoy, número 8. Cristo es Dios. Es sumamente importante saber, reconocer, creer, aceptar y sostener que Jesucristo es Dios, por la simple pero poderosa razón que si Jesús no fuera Dios, no habría salvación. Es una razón simple, pero poderosa. Si Jesús no fuera Dios, no habría salvación. Por eso tenemos que afirmarnos de esta doctrina, mis hermanos. Y hay muchos que no creen que Cristo es Dios. ¿Habrá salvación para ellos? Lastimosamente no. Isaías 45, versículo 21 y 22. ¿Listo? Dice así: proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre Celestial, estamos delante de ti, Señor, con toda la pasión, Señor, la intención de recibir de ti, mi Dios, porque tú nos has dispuesto en este lugar para aprender, para recibir nuestro alimento espiritual, porque no solo de pan vive el hombre, Señor, sino de toda palabra que sale de tu boca. Así que queremos, Señor, que nos alimentes, que nos enseñes a través de tu escritura, Señor. Queremos entender esta preciosa doctrina de que tú eres Dios, Señor Jesús. Gracias, Señor, por esto, porque te muestras. Utiliza mis labios, mi voz, para enseñar a tus hijos, a tus santos, como conviene. En el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, no hay más Dios que yo, dice Jehová. Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. En el 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. La pregunta es, si no hay más Dios, y si solo hay un Dios, y fuera de él no hay, ¿por qué afirmamos entonces nosotros que Cristo es Dios? ¿Acaso hay dos dioses? Como una secta que anda por ahí, los falsos testigos de Jehová, y digo falsos porque nosotros somos testigos de Jehová, pero verdaderos. Ellos son falsos testigos de Jehová. Dicen que Cristo es un Dios chiquito y Jehová es un Dios grande. Entonces tienen dos dioses, uno grande y uno chiquito. No. ¿Por qué nosotros afirmamos entonces que Cristo es Dios? No hay dos dioses, mis hermanos. Lo que pasa es que Jesús y el Padre son el mismo Dios. El mismo Dios. Y no son dos dioses. No. Ni tres dioses, incluyendo al Espíritu Santo, como algunos llegan a creer o afirmar o a encararnos, ¿verdad? O a enjaretarnos que nosotros creemos y tenemos tres dioses. O un Dios de tres cabezas, no. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Son tres diferentes personas, pero un solo Dios. ¿Cómo es esto? No lo sé, pero así dice la Escritura. Así lo enseña la Escritura. Entonces, ¿por qué nosotros afirmamos que Cristo es Dios? Porque la Escritura lo dice así, mis hermanos. Y vamos a ver que Jesús y el Padre son el mismo Dios. El mismo Dios. Éxodo 3, versículo 13. Y les voy a pedir rapidez porque vamos a ver varios argumentos. 3:13. Es una pregunta que le hizo Moisés a Dios. He aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. ¿Cuál? Yo soy. Con él se me recordará por todos los siglos. ¿Saben ustedes que el nombre de Dios se le conoce como el tetragramatón? Que solamente son unas consonantes. YHWH. Ok, ese es el nombre de Dios originalmente. Para que nosotros lo pudiéramos pronunciar, se le añadieron vocales. Entonces quedó como Yahweh o como Jehová. Jehová quiere decir yo soy. El tetragramatón quiere decir yo soy. Yahweh quiere decir yo soy. Yahvé quiere decir yo soy. Es el mismo nombre, pero de diferente manera escrito para entendimiento de varios, ¿verdad? Pero nosotros cuando escuchamos Jehová es lo mismo, yo soy. ¿Cuál es su nombre, el nombre de Dios por siempre y por los siglos? Yo soy. Ese es el nombre de Dios. Y saben que Cristo también dijo ser el yo soy. Vamos a verlo, Juan 18:3. Para que vean que el Padre y Cristo son el mismo Dios. Es el mismo Dios. Juan 18, versículo 3 al 6. Vamos a leer tres versículos. Versículo 3 dice así. Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con las linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. El poder, por haber utilizado su nombre, que porque es su nombre, ¿verdad? Los hizo caer a tierra, mis hermanos. No se pudieron sostener en pie al escuchar el nombre de Dios. ¿Y quién lo pronunció? Cristo. Y Cristo es, yo soy. Cuando le dijeron, aún no tienes 50 años y ya conoces a Abraham, porque les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y esto habla de la eternidad de Cristo, pero vuelve a mencionar el nombre de Dios, yo soy. ¿Cómo le dijo nuestro Padre Dios a Moisés? Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía. Y Cristo dijo, yo soy. Y cayeron a tierra, para testimonio de que estaba utilizando el nombre de Dios, ¿verdad? Su nombre, por supuesto. Jesús es igual al Padre en divinidad, pero no es la misma persona. Tienen diferentes labores como personas, ¿verdad? Diferentes cualidades como diferentes personas, pero es el mismo Dios. Filipenses 2, versículo 6. Jesús es igual al Padre, estamos viendo este argumento, ¿verdad? Y que Jesús el Padre es el mismo Dios. Filipenses 2, versículo 6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, hablando de Cristo, no estimó el qué? Ser igual a Dios. Cristo igual a Dios. Y el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. San Juan 14:8. Bastantes textos vamos a recorrer, mis hermanos. Recuerden que las doctrinas fundamentales del cristianismo no son sermones comunes, dominicales, por decirlo así. Estas enseñanzas de las doctrinas fundamentales son más de instituto, son más de estudio. Pero yo se las doy a ustedes porque las necesitan, mis hermanos. No necesitamos hacer un instituto, ni un apartado, ni nada. Lo damos en el sermón dominical, porque hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando recorremos así de este tipo de doctrinas, vamos a ver muchos textos y argumentos, ¿verdad? Para que a ustedes les quede bien claro y firme. San Juan 14:8, seguimos viendo el argumento de que Jesús es el mismo que el Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Qué le está diciendo Felipe? Yo soy el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿Tú pides que te muestre al Padre? Me estás viendo, Felipe. Jesús es el Padre. Jesús es el mismo Dios, mis hermanos. Claro, debemos de de saber y entender cuando Cristo se muestra como Dios y cuando Cristo se muestra como hombre. La semana que viene vamos a ver a Cristo como hombre. En esta ocasión, Cristo como Dios. Y hay ocasiones que Cristo habla y se expresa como Dios, y hay ocasiones que se expresa como hombre. Esto debemos de poner mucha atención. Cuando dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, está hablando como Dios. ¿Ok? Los fariseos también entendieron que Jesús se decía Dios, mis hermanos. Juan, ahí mismo, vamos al capítulo 10, versículo 30. San Juan 10, 30 dice, yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la ¿qué? La blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Vean cómo los fariseos entendieron que Cristo se hacía Dios, se decía Dios, se mostraba como Dios. Claro que ellos, para ellos era una blasfemia, para nosotros es una gran verdad. ¿Quién es el primero y el postrero? Isaías 44:6. Isaías 44:6. Dice, así dice Jehová. ¿Quién dice? ¿Quién está hablando? Jehová. Por boca de Isaías, por supuesto. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Cómo se hace llamar nuestro Dios? El primero y el postrero. Apocalipsis 2, versículo 8. Apocalipsis 2, versículo 8 dice así, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Cómo se hace llamar Dios? En Jeremías lo vimos, el primero y el postrero. ¿Cómo se hace llamar Cristo? El primero y el postrero. ¿Habrá dos primeros? ¿Y habrá dos postreros? Alguno, si hubiera dos, alguno de los dos debería ser el primero y el otro el segundo, ¿no? Y el otro el penúltimo y el otro el último, ¿no? No, Cristo es el primero y el último, primero y el postrero. Dios es el primero y el postrero, y fuera de él no hay Dios. Es el mismo Dios, nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, el mismo. Vamos a ver más argumentos, mis hermanos, para sostener esto que afirmamos, que Cristo es Dios. Vamos a ver la preexistencia, que nuestro Señor Jesucristo como Dios existe desde la eternidad. Cristo no vino a existir cuando nació por el vientre de María. Cristo no vino a existir, o no vino a la existencia. Cristo ya existía desde antes, desde la eternidad. San Juan 8, 56. San Juan 8:56 dice así, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Y Abraham vio el día de nuestro Señor Jesucristo porque dice la Escritura que Abraham creyó a Dios, ¿verdad? Y creer en Dios solamente es creer en Jesucristo. Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, nuevamente, yo soy. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy eterno. Yo soy desde el principio, como lo vemos ahí en el capítulo 1, versículo 1, de San Juan también. Capítulo 1, versículo 1. En el principio, ¿en dónde? ¿En el principio de qué? De todo. De todo. En el principio de todo, o sea, antes de todo, antes de que existiera algo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Cristo. Lo dice en el versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cuál verbo? Cristo Jesús. Él existe desde la eternidad, desde el principio, mis hermanos. En el principio era Jesús. Y Jesús era con Dios y Jesús era Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego dice una frase poderosa. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién dijo en el Génesis? Háganse los cielos, háganse las estrellas, háganse las plantas y los peces. ¿Quién dijo? El verbo. Dios dijo así. ¿Quién fue el que hizo todas las cosas? Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas, todas, mis hermanos. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:15. Seguimos viendo argumentos, su preexistencia, que Él existe desde la eternidad, desde antes de todas las cosas, mis hermanos. Colosenses 1:15. Si se les funde algún fusible, no se preocupen. Ya Dios nos dará consuelo allá. Yo nomás les presento las Escrituras, así dice la Biblia. No se esfuercen tanto, ni se truenen la cabeza por comprender, porque no lograrán comprender. Por ejemplo, Dios hizo todas las cosas, ¿no? ¿Por qué? Por el verbo, por la palabra. ¿Quién es la palabra? ¿Lo entiendes? Pero lo creo. Así es. Cristo es el creador, ¿verdad? Colosenses 1:15. Y Cristo es el que sostiene todas las cosas, fíjense. Él es la imagen del Dios invisible. O sea, Cristo es la imagen. Por eso cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has visto, no me has reconocido que yo soy el Padre, Felipe, veme, yo soy el Padre. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. O sea, Dios se nos mostró por el Señor Jesucristo, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Y cuando se refiere a las que hay en los cielos, se refiere a todos los cielos, mis hermanos. Primero, segundo y tercero, todo fue creado por Dios, por Cristo, ¿verdad? En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es, ¿lo ven? En el principio, Cristo. Cristo es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Cristo toman existencia y siguen existiendo. Esto quiere decir, en Él subsisten. Todas las cosas en Cristo toman, vienen a ser, existen. Y en Él subsisten, siguen existiendo. Nosotros subsistimos por Cristo, mis hermanos. Él nos sostiene. Él nos sostiene. Y cuando dice en el 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, muchos, como estos torcidos testigos, falsos testigos de Jehová, dicen que Él es el primer ser creado, el primogénito de la creación. E interpretan inmediatamente, ya ves, fue el primer ser creado. Cuidado, cuidado, Él no fue creado, Él es el creador de todas las cosas. Esta palabra primogénito viene de la palabra griega prototokos, prototokos, que quiere decir primogénito. Pero este prototokos se deriva de protos, que quiere decir el primero. En tiempo, en lugar, orden, importancia. Cristo es el protos. Primero, en tiempo, orden, importancia. Es el principal de todo. Influyente, mejor, protos. Él es el primogénito, el principal de la creación. El más importante en lugar, orden e importancia. ¿Verdad? Y este protos viene de pro. Pro, que es preposición primario, ante. Esto es enfrente, antes de. O sea, Cristo es antes de, es el primario, es la razón de todo. Figurativamente superior, antes de, delante de, ante todo. Protos, prototokos. Esto es el primogénito de toda creación. Es el núcleo de todo. Es el creador. En pocas palabras, mis hermanos. Sin Él, nada de lo que hay existe. Sin Él, nada. Cristo es todo y en todos. Así dice también ahí en Colosenses también, ¿no? Una de las profecías decía que Dios vendría a morar con los hombres, Isaías 7, versículo 14. Isaías 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Rápido, Mateo 1, 20. Mateo 1, 20 dice, y pensando él en esto, está hablando de José, porque José, cuando se enteró que María estaba embarazada, siendo su prometida, y él no había tenido relaciones sexuales con ella, pues dijo, no, la voy a botar. Pero él estaba pensando en esto. Pero dice, no, mejor no la voto porque la van a apedrear. Bueno, él estaba pensando en esto. Y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Aquí se cumple la profecía, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando se profetizó de Cristo que vendría, dijo, Dios vendrá. Dios mismo vendrá, y como leímos en San Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne. Dios vino y se manifestó en carne, amén, por medio del Hijo de María, en carne. Muy bien. Podemos ver también en la Escritura los atributos que únicamente Dios posee y nadie más. Hay atributos que solamente Dios tiene, por ejemplo, Dios es inmutable, no cambia. ¿Quién más es inmutable? ¿Tú eres inmutable? No, tú sí te inmutas rápidamente. En la mañana estás contento, en la tarde estás enojado. En la mañana estás triste, en la noche estás alegre. Y así. Nosotros sí cambiamos, pero Dios es inmutable. Dios es soberano, Él solo soberano. Dios es omnisciente. Solamente Él sabe todas las cosas, todos nuestros pensamientos, qué contiene cada cosa, cada planta, cada animal, cada sustancia, cada piedra, cada mineral. Él lo sabe todo, sabe tus pensamientos. No solo los que estás pensando ahorita, sino los que pensarás en un futuro. Él lo sabe todo, Él es omnisciente, ¿verdad? ¿Quién es el que escudriña la mente y el corazón? Dios. ¿Y quién más? Que escudriña la mente y el corazón. Tu mente, lo que piensas y lo que sientes. Y tus intenciones. Lo que piensas y lo que sientes. Él sabe perfectamente cómo estás ahorita, y cómo estarás, y cómo estuviste. Todo lo tiene bien registrado porque Él es omnisciente. ¿Quién más es omnisciente? Dios nada más, y fuera de ahí, nadie más. ¿El diablo es omnisciente? ¿El diablo sabe tus pensamientos? Por supuesto que no, porque si no sería Dios. Jeremías 11:20. Jeremías 11:20 dice así, pero, oh Jehová de los ejércitos, ¿quién? Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, esto es omnisciencia. Vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, Apocalipsis 2:23. Dice así, Apocalipsis 2, versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte. ¿Quién está hablando? Jesús. Cristo Jesús. Pueden ver el contexto. Y es Jesús el que está hablando. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. O sea, Cristo sabe todas las cosas, es omnisciente. ¿Por qué? Porque es Dios. El Padre es omnisciente, y dice la Escritura, y lo sabemos, y en teología se sabe, que solamente Dios posee estos atributos incomunicables. que nadie más los tiene, solamente, única y exclusivamente Dios. ¿Quién más los tiene? Dios. Bueno, los tiene Cristo porque Cristo es Dios y es lo que estamos viendo, ¿verdad? Cristo es el que escudriña la mente y el corazón. Jehová de los ejércitos es el que escudriña la mente y el corazón porque es el mismo Dios. Mateo 12:25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. ¿Recuerdan cuando dijo, cuando dijeron, ¿quién es este que perdona pecados? Y solamente Dios puede perdonar pecados, dijeron por ahí unos judíos. ¿Qué caviláis? Lo pensaron. Murmuraron, bueno, en voz baja, dentro de ellos. Y dijo Cristo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? O sea, ¿qué están ahí maquinando? Porque yo sé. Y también lo mismo lo dijo en Mateo 12:25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. San Juan 21, versículo 17, cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Verdad? Sí, sí, te amo. Le dijo la segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, sí, te amo. Y le dijo por tercera vez en el 17, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. ¿Qué quiere decir esto? Eres omnisciente, eres Dios, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Señor, tú lo sabes todo, mejor tú dime a mí si yo te amo. Tú dime a mí, Señor, si yo te amo. Tú lo sabes todo, Señor. Yo puedo decir de labios que te amo, porque es bien fácil, ¿verdad? Decir, te amo, Señor, te amo. Mejor tú dime, Señor, si en verdad te amo. Es más correcto, ¿no? Porque tú lo sabes todo, Señor Jesucristo. ¿Verdad? En Colosenses 2, versículo 3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hablando de Cristo, Colosenses 2, versículo 3, no lo busquen. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento? En Cristo. Vamos a ver más atributos de Dios que solamente Dios tiene. La eternidad. Dios es eterno. Dios es eterno. Miqueas 5, versículo 2. Miqueas 5, versículo 2 dice así. Pero tú, Belén, es una profecía. ¿Recuerdan cuando llegaron los magos con Herodes? Y le preguntaron, ¿dónde está el rey que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces el rey Herodes se turbó y mandó a traer a los escribas. Les dijo, díganme, ¿dónde dicen las escrituras que van a ser el Mesías? Y ellos le dijeron, en Belén. Dice la escritura que en Belén de Judea. Y esta está citando esta profecía, Miqueas 5:2, pero tú Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, ¿desde cuándo? Desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Quién más es eterno, aparte de Dios? Nadie más. Entonces, ¿desde cuándo está aquel que será Señor de Israel? Desde el principio, desde los días de la eternidad, Cristo es eterno, Jesús es eterno porque es Dios y solamente Dios es eterno y nadie más. Juan 1:1, lo vimos, en el principio, ¿qué? Era el Verbo. ¿Cuál principio? En la eternidad. En el principio era el Verbo. Colosenses 1:17, también lo vimos. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Eterno. Apocalipsis 1, versículo 11, vamos. Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. Eterno. Preexistente. Siempre ha existido nuestro Señor. Allá con el Padre. Hay una escritura en Hebreos 13, versículo 20, donde dice, por la sangre del pacto eterno. ¿Han leído esa porción? Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo por la sangre del pacto eterno. ¿Qué quiere decir esto de pacto eterno? Bueno, esto lo veremos cuando argumentemos y veamos la doctrina de la Trinidad. Pero esto quiere decir que desde la eternidad hicieron un pacto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el pacto eterno. Cristo ofreció su sangre desde allá y dijo, sí, yo firmo, voy a pagar con sangre. Hago un pacto contigo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pacto eterno, Cristo es eterno, mis hermanos. Apocalipsis 1:11 dice, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Como lo vimos hace ratito, el primero y el postrero. El primero y el último, el Alfa y la Omega. El primero y el último. Entonces habla también de eternidad. De eternidad. Cristo es eterno porque es Dios. ¿Desde cuándo nuestro Dios es Padre? Desde la eternidad. Desde que el Hijo es Hijo. ¿Han meditado en eso? ¿Desde cuándo el Padre es Padre? Desde que el Hijo es Hijo. ¿Desde cuándo tú eres Padre? Desde que tienes un Hijo. ¿El Padre es eterno? ¿Padre eterno? Porque el Hijo es eterno. Padre eterno, Hijo eterno. Porque si el Hijo no fuera eterno, tampoco el Padre sería Padre eterno. ¿Les cae o no les cae? Imagínense que nuestro Padre es Padre y vino Cristo a la existencia un tiempo después, o hasta la tierra, ¿no? Hasta que nació de María. Entonces, ¿cómo es que sería Padre sin Hijo? ¿Se puede ser Padre sin Hijo? No se puede ser Padre sin Hijo. Nuestro Padre es Padre desde la eternidad, porque el Hijo es Hijo del Padre desde la eternidad, porque si no fuera Hijo, el Padre no sería Padre. Ok. ¿Sí, verdad? ¿O no? Muy bien. Entonces, el Hijo es eterno, mis hermanos. Jesús es eterno. Eterno. Vamos a ver su omnipotencia, que todo lo puede, que es todopoderoso. San Juan 1:3. Ah, ya lo vimos. Donde dice, todas las cosas por él fueron hechas. Dice la Escritura que Dios es todopoderoso, y que es el único que llama a las cosas que no son como si fuesen, y él hace de la nada todo. ¿Quién tiene el poder de hacer eso? Solamente Dios, porque es todopoderoso. Entonces Cristo, dice la Escritura, San Juan 1:3, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mateo 28:18. Y aquí está hablando como hombre, en Mateo 28:18. Hablando como hombre. Mateo 28:18. Dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué? Todo poder. Todo poder y autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y algunos argumentan, ¿ya ves cómo se la dio? Cuidado cuando se expresa como hombre y como Dios. Porque Cristo fue ascendido ¿cómo? Como hombre. Como hombre. ¿Va a venir cómo? Como hombre y como Dios. Como hombre glorificado. Porque cuando le quería tocar las mujeres, no me acuerdo si fue María, que le querían tocar, no me toques, porque no he subido a mi Padre, ¿verdad? Tenía que él primero ser glorificado, mis hermanos. Glorificado. Él está allá como hombre. Como hombre. No cuando vemos en Apocalipsis, dice que viene montado en un caballo, y dice que tiene forma de hombre, uno semejante al Hijo de Hombre. ¿No han leído esa porción? Uno semejante a Hijo de Hombre. Y que tiene en su muslo derecho, ¿el qué? Fiel y verdadero, ¿no? Va a venir como hombre, mis hermanos, pero glorificado, por supuesto. Pero es Dios. ¿Por qué dice que está sentado a la diestra del Padre? Porque está sentado a la diestra del Padre, como hombre, pero es Dios. ¿Fusibles? Así dice. Hay que comprar más fusibles. Mateo 28:18, hablando Cristo como hombre, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo tiene todo el poder, como hombre también, una vez siendo glorificado. Porque ahí ya fue que se les apareció. Ahí ya fue que se les apareció. Ok. Colosenses 1:17, ya también lo vimos. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Nunca han visto el video ese que les recomendé del Dios de las Maravillas? ¿Sí? Véanlo nuevamente, así se llama, está en YouTube. El Dios de las Maravillas es un documental precioso. Y vean cómo se ve el universo, los soles, la luna y las estrellas, y la tierra y los animales y todo. Todo eso existe por Cristo. Y Cristo lo tiene en su mano, como Dios. Todas las cosas existen por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo sostiene todo. Cristo le da vida a todos y a todo. Esto quiere decir que Él es todopoderoso. Dios solamente es el que tiene el poder de hacer esto. Entonces, Cristo es omnipotente, todopoderoso. Mateo 18:20. Ahora vamos a ver su omnipresencia. Recuerden, atributos que solamente Dios posee y nadie más. ¿Saben lo que es omnipresencia? Que está en todas partes. ¿Pedro está en todas partes? ¿María está en todas partes? ¿Dónde están? Pues allá con Dios. Pero ellos no están en todas partes. ¿Cristo está en todas partes? Así es, mis hermanos. ¿Por qué? Porque es Dios. Seguimos viendo atributos de Dios que solamente Dios posee y nadie más. Dice así, Mateo 18:20. Porque donde están dos o tres, ¿qué? Congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Está Cristo aquí en medio de nosotros? Aunque el contexto habla que está en medio avalando a unos que van a hacer juicio, se aplica también, mis hermanos, porque está Cristo aquí. ¿No dice la Escritura que el que se pasea en medio de las iglesias, Cristo? Él se pasea en medio de las iglesias. Por ejemplo, en una congregación allá en China, o en África, o en Australia, o donde quieran, del mundo, ¿están reunidos en el nombre de Jesucristo? ¿Está Jesucristo con ellos? ¿Y está aquí? Está en todas partes. Y está sentado a la diestra. Y está gobernando. Y está sosteniendo la luna y las estrellas. La sostiene con su mano. Está en todas partes nuestro Señor. No dice en Mateo 28, regresamos ahí, 20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ven la palabra estoy? No dice yo estaré. No dice a partir de hoy estaré. Se le llama un verbo en presente continuo. O sea que está y sigue siendo y que siempre ha sido. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando tú te vas a tu casa, ¿está Cristo ahí contigo? Cuando sales al trabajo, ¿está contigo? Cuando vas a la escuela, ¿está contigo? Cuando vienes a la congregación, ¿está? Y con cada uno de nosotros, de sus hijos, mis hermanos. Esto quiere decir que Cristo es omnipresente. Está en todas partes y nadie más está en todas partes. Este es un argumento poderoso porque algunos llegan a decir que le rezan a María en China, le rezan a María en Japón, en Australia, en Estados Unidos, en México mucho, y en España y en Italia más. ¿Ah? Le rezan mucho a María. ¿Estará en todas partes, escuchándolos a todos? Ni siquiera en ningún lado. Pero llegan a creer así y le dan atributos que solamente Dios tiene. Los muertos nada saben. Los muertos nada saben, exactamente. Ellos están donde están y no saben nada de la tierra. Dice también que no tienen poder, no les temáis. Y lean Baruch 6. Lucas 4, versículo 7. Y vamos a ver cómo a Cristo se le adora también. El contexto es que cuando el Señor Jesucristo fue al río Jordán, cuando Juan el Bautizador estaba bautizando, y cuando lo vio venir dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una vez que fue bautizado salió del agua y el Espíritu Santo descendió sobre él. Después el Espíritu lo llevó al desierto por 40 días. Ustedes saben el contexto, pero para los que no, el Espíritu Santo lo llevó al desierto y en el desierto fue tentado por el diablo. ¿Por qué? Porque tenía que padecer lo mismo que nosotros padecemos para vencer al diablo. Ok, fue tentado en el desierto y una de las tentaciones es que el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró los reinos de la tierra, ¿no? Y le dijo, esto es mío. Y todos estos reinos, mira Jesús, todos estos reinos te los daré si postrado me adoras. Le dijo así en Lucas 4, versículo 7. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos, todos estos reinos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A quién más? ¿A quién más se puede adorar? ¿A quién más se debe de adorar? Nada más a Dios, mis hermanos. A nadie más. A nadie más. No te andes postrando ahí delante de nadie. Porque solamente delante de Dios te puedes postrar y adorarle. Vamos a ver a los magos. Mateo 2, 10. Mateo 2, versículo 10. Mateo 2, versículo 10 dice, cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, realmente son unos sabios. No eran Melchor, Gaspar y Baltasar, no. ¿Quién sabe cuántos? ¿Verdad? Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Esto es como aproximadamente un año, año y medio después, año o año y medio después de que nació el Señor Jesucristo en el pesebre, en un establo, el Señor Jesucristo ya caminaba. Ya estaba grande, ya no estaba en un pesebre ni en un establo. Estaba en una casa donde vivía con sus papás, María y José. ¿Ok? Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, ¿qué? Esta palabra adoración viene del griego proskuneos. Proskuneos, que quiere decir inclinarse, reverenciar, ¿verdad? Postrarse. Eso quiere decir proskuneos. Pero hay una definición de esta palabra que a mí es la que más me gusta, y yo creo que es la más aproximada a adoración. Dice que es como el perro que lame la mano del amo, ¿verdad? Tu perrito así que te lame la mano. Eso quiere decir proskuneos, y eso es adoración. Y es una actitud de reverencia y de entrega, ¿verdad? Muy solemne y de... Señor, tú eres Dios, tú eres todo. Por eso, cuidado con proskuneos que lo vayan a hacer delante de cualquiera. Mucho cuidado. Solamente a Dios se le puede adorar, ¿verdad? Y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Hechos 10. Cuando vemos este tipo de doctrinas fundamentales, recorremos muchos textos y argumentos para fundamentar bien la doctrina. Y que quede sólidamente establecida y no tengan ninguna duda, mis hermanos, porque es fundamental. Hechos 10, 25. Fíjense cómo no se debe de postrar, o cómo no nos debemos de postrar delante de nadie, ¿eh? Cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, Cornelio salió a recibirle. Ustedes saben la historia, la pueden leer todo el capítulo de Hechos 10. Cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, Cornelio salió a recibirle y postrándose a sus pies, Cornelio vio a Pedro y dijo, ¡ay, el apóstol de apóstoles, ungidazo! Ungidazo, viene el ungido del Señor. Cuando Cornelio vio a Pedro, rápidamente se postró delante de Pedro y Pedro le dijo, bien haces, hijo mío, bésame los pies. ¿No le dijo así? Bésame la mano, ándale, bésame el anillo. ¿No le dijo así? ¿Qué le dijo Pedro? Vamos a ver. Y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. También soy hombre. Como dijo el Señor Jesucristo, adora a Dios. Solo a Él puede servir. Nada más a Dios. Entonces esto es una advertencia que no debemos de postrarnos delante de nadie, solamente delante de Dios. Y vamos a ver otro caso. Apocalipsis 22, 8. Apocalipsis 22, 8. Está hablando el apóstol Juan. Dice así, Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y el ángel le dijo, bien haces, hijo mío. ¿No, verdad? Pero él me dijo, dice Juan, pero él me dijo cuando me postré a sus pies, mira, no lo hagas, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, yo también soy servidor de Dios. No lo hagas, soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios, nada más a Dios, nada más a Dios. Pero vemos en la Escritura que el Señor Jesucristo fue adorado. Y el Señor Jesucristo no dijo, no, no, levántate, no, a mí no. El Señor Jesucristo permitió la adoración. ¿Por qué? Porque es Dios. Mateo 14:32. Vamos a ver cómo lo adoraron los discípulos, cómo lo adoró la gente, cómo lo adoraron los ángeles y cómo toda rodilla se doblará. Vamos a ver los discípulos primero cómo lo adoraron. Mateo 14:32. Dice así. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Esta escena, el contexto, habla de que cuando el Señor Jesucristo fue a ellos en la barca, en medio de la tempestad, el Señor Jesucristo caminó sobre el mar, ¿verdad? Y ellos dijeron, ¡ay, un fantasma! Y otros decían, no, no, es el Señor. Y ellos gritaron, Señor, a Pedro gritó, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor Jesucristo le dijo, ven. Y Pedro brincó de la barca y fue caminando sobre el mar, ahí entre las olas. Yo creo que a veces las olas tapaban al Señor Jesucristo, pero ahí iba Pedro. Y se lo alcanzaba a ver, iba caminando, ¿no? Bueno, imagínense la escena. Ya vemos después que Pedro perdió la fe y se empezó a hundir. Pero cuando ellos, Pedro y el Señor Jesucristo, subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Se asombraron, pues venía caminando sobre el mar y luego hizo caminar a Pedro sobre el mar. Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Estuvo todo apacible ahí. Entonces vinieron y le adoraron. Y el Señor Jesucristo no les dijo, no, no me adoren. Permitió la adoración, ¿verdad? Diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y cualquiera que decía, tú eres hijo de Dios, simplemente le están diciendo, verdaderamente eres Dios. Verdaderamente eres Dios. Vamos a ver a la gente, San Juan 9:35. Bueno, nuevamente el contexto para que entiendan. Aquí está hablando de un ciego que el Señor Jesucristo sanó, le dio vista. Fue al que le dijo, le echó lodo y le dijo, ve y lávate, ¿no? Entonces este ciego, por supuesto que no conocía a Jesús, ¿verdad? Nada más conocía su voz, porque le dijo, ve y lávate, y fue y se lavó, y recobró la vista, ¿verdad? Entonces, dice, y oyó Jesús que le habían expulsado porque lo llevaron al ciego delante del concilio para decirle, a ver, ¿quién te sanó? No, pues Jesús. ¿Y quién es ese que no sé qué? Pues no sé, Jesús es el que me sanó, el único que sabía. Yo solo sé que Jesús me sanó. Pero eres tú su discípulo y que no sé qué, le empezaron a reprender los judíos, ¿verdad? Entonces, oyó Jesús que le habían expulsado del concilio, de la sinagoga, y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él, el ciego, y dijo, bueno, ya no era ciego, y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo, él es. Él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Y le adoró. También en la historia, en el relato de los 10 leprosos, el que regresó dice que se postró delante de Cristo. Los otros 9 no, fueron sanados, pero no regresaron a postrarse y a reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Dios. Pero uno sí regresó y se postró. La historia de los 10 leprosos. Y vamos a ver muchas durante todos los relatos de los evangelios. Vamos a ver cómo la gente venía y adoraba a Cristo. Pero vamos a ver cómo dice en Hebreos 1, versículo 6. Hebreos 1:6 dice así. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, está hablando de Cristo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Cuántos? Todos los ángeles de Dios tienen el mandamiento de adorar a Cristo. Y todos los hombres también. Pero no todos los hombres lo quieren adorar. No todos los hombres lo quieren adorar. Unos lo ven como un profeta, como un buen hombre, con buenos principios y buena calidad ética y moral. Unos lo ven como un buen maestro, ¿verdad? Que enseñaba cosas buenas. Ahora ya sacan otras teorías, que se casó con María Magdalena y que quién sabe cuántas cosas hizo, que vino a América y que es un extraterrestre. Una serie de cosas, por no decir las cosas feas que dicen de Cristo. Pero hay de aquel que hable mal del Señor, porque aquel que toma su nombre en vano y luego para esas tonteras, dice el Señor en Éxodo 20, versículo 7, no tomará por inocente aquel que use, que tome su nombre en vano. Y hoy andan hablando de Cristo una sarta de tonterías, pero Cristo es Dios, y aquel que hable en contra de Cristo y se mofe de él, Dios no tomará por inocente al que use su nombre así. Claro, si lo hace en ignorancia, como Pablo dice, yo habiendo sido antes perseguidor de los cristianos y blasfemó en contra de Dios y de Cristo. Pablo, el apóstol Pablo blasfemó, pero dijo, pero fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia. Lo hice en ignorancia. Pero esta escritura nos dice que Cristo es Dios y que Cristo debe ser adorado y que debemos de tener mucho respeto por el Señor Jesucristo porque es Dios. Porque es Dios. Y todos los ángeles le adorarán. Y todos los hombres, en Filipenses 2:10, dice así, no lo busquen, pongan atención, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Para que en el nombre de Jesús se doble, ¿qué? Toda rodilla. ¿Y cuándo será ese día que se doblará toda rodilla? Cuando estén delante del trono de Dios, toda la gente, las multitudes de gentes, en juicio. Y nosotros vamos a estar postrados, por supuesto, adorando a nuestro Dios. Pero ellos van a estar así todavía con la cerviz endurecida y duros, porque no aman al Cordero ni al Padre, porque no lo aman y estarán así. Y Dios los hará doblarse y postrarse delante de Él. Toda rodilla se doblará delante de Dios. Aunque no quieran, lo harán. Vamos a ver algunas escrituras rápidamente donde se menciona a Cristo como Dios, así específicamente, llana y claramente. Escrituras donde se menciona a Cristo como Dios, Isaías 9:6. Dice así, Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿De quién está hablando? Por supuesto, sin duda. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, ¿qué? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sin duda, ¿verdad? Cristo es Dios. Hebreos 1:8. Hebreos 1, versículo 8, dice así. Mas del Hijo dice, ¿de quién? Del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Tu trono, oh Dios, del Hijo dice, oh Dios, con D mayúscula. Porque hay una secta peligrosa que se llama los falsos testigos de Jehová, que ponen a Cristo con D minúscula. Ellos no creen en Dios. Triste y lamentable, no alcanzarán salvación. Porque si no creen en el Hijo, no pueden creer en el Padre. Porque nadie revela al Padre sino el Hijo, y nadie revela al Hijo sino el Padre. Cuidado. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Regresamos tantito, un poquito. Tito 2:13. Estamos viendo textos donde se menciona al Señor Jesucristo como Dios. Tito 2, versículo 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Jesucristo, gran Dios y Salvador, nuevamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Romanos 9, 5. Si después de estos argumentos, alguno, Romanos 9, 5, alguno sigue dudando después de todos estos argumentos, es porque no le ha amanecido y tiene vendado los ojos espirituales totalmente y los oídos espirituales tapados. Y rogamos a Dios que cualquiera que llegue a escuchar el audio por ahí y no crea que Cristo es Dios, en verdad lo crea, para que reciba misericordia de Dios y perdón y salvación. Romanos 9:5 dice así. De quienes son los patriarcas, está hablando del Señor Jesucristo, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y Juan 20, 28, esta declaración preciosa de Tomás el incrédulo. Juan 20, versículo 28. El contexto habla de que una semana antes el Señor Jesucristo se le apareció a los discípulos, ¿verdad? Y vinieron los discípulos emocionados y dijeron, el Señor está vivo, ha resucitado. Y Tomás dice, nah. Ahora cuéntenme una de vaqueros. Tomás así dijo, nah, ¿cuál resucitó? Si yo no viere si no metiere mis dedos en sus heridas y mi mano en su costado, no creeré. Entonces, cuando el Señor Jesucristo, 8 días después, se les apareció y ahí estaba Tomás, porque la vez pasada no estaba Tomás. Esta vez sí estuvo Tomás y el Señor Jesucristo se les apareció ahí nuevamente. Y dijo, Tomás, luego que se apareció, a ver, Tomás, ven, mete tus dedos en mis heridas. Mételos. Y mete tu mano en mi costado. Y ahí va Tomás y le quiere, a ver si es cierto. ¿Sabe que no? No. Inmediatamente Tomás cayó al suelo. ¿Y qué le dijo? Respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Porque me viste, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados son aquellos que no ven y creen. Así que no sean incrédulos, sino creyentes en el Señor Jesucristo. Bienaventurados los que no ven, ni palpan, ni sienten, pero creen. ¿Está aquí el Señor Jesucristo? ¿Lo ves? ¿Lo sientes? A veces sí, a veces no. ¿Y si no lo siento, qué? De todos modos está. Bienaventurados los que no ven, ni sienten, ni palpan, pero creen, esos son bienaventurados. Y caemos como Tomás y decimos, mi Señor y mi Dios. Señor mío y Dios mío. Porque creemos, porque Él nos concedió creer. Por eso le adoramos, mis hermanos. Entonces Dios es el único digno de adorar. Es el único que se le puede dar adoración y que recibe adoración, único digno, y nuestro Señor Jesucristo recibe adoración porque es Dios. Amén. Muy bien. Solo Dios salva, nadie más salva. ¿Saben qué quiere decir la palabra Jesucristo? Más bien el nombre Jesús, el Salvador, o Jehová salva. Eso quiere decir Jesús. Dios salva, Jehová salva, o el Salvador. Vamos a ver Isaías 43 y después vamos a ver unos argumentos. ¿Qué pasaría si Cristo no fuera Dios? Solo Dios salva y nadie más salva. Isaías 43, versículo 3. Listo. Dice así. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Nuevamente, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Ahí mismo, en el versículo 10, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios. Está hablando Dios, mis hermanos. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. No hay Dios antes de mí, ni Dios después de mí. Jesucristo es Dios, es el mismo, y el Verbo se hizo carne. Dios con nosotros, grande es este misterio. Dios se manifestó en carne. Así es, mis hermanos. Pero vean lo que dice en el versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Y mi siervo que yo escogí, también es mi testigo. Mi siervo que yo escogí también, él da testimonio de mí. No el Señor Jesucristo dijo, yo no vengo a hablar en mi nombre, ni a dar testimonio de mí, sino del que me envió. ¿No dijo así el Señor Jesucristo? Y recordemos la dicotomía, cuando Cristo habla y se expresa como hombre, y cuando se expresa como Dios. Porque Cristo es Dios y Cristo es hombre. La semana que viene vamos a ver que Cristo es hombre. Y también es importante, ¿saben que si Cristo no fuera hombre, no habría salvación? Tampoco. Si Cristo no es Dios, no hay salvación. Si Cristo no fue completa y plenamente hombre, tampoco hay salvación. Ahí mismo en el versículo 10, fíjense, qué importante este versículo 10. El mismo Señor, el Padre, Dios, Jehová, está diciendo yo soy Cristo. Fíjense lo que dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí también es mi testigo, por supuesto, Cristo. ¿Para qué? Para que me conozcáis y creáis y entendáis que que yo mismo soy. Aquel que yo les enviaré como testigo, yo mismo soy. ¿Lo entienden, mis hermanos? Mediten en ese versículo contundente. Mi testigo que yo escogí es para que ustedes me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Cuando ustedes vean a Cristo, entiendan que yo soy. Leámoslo despacito nuevamente, porque esto está glorioso. Dice, y mi siervo que yo escogí. ¿Eh? Mi siervo que yo escogí. O sea, vosotros darán testimonio de mí y también mi siervo que yo escogí. Mi siervo que yo escogí es para que ustedes me conozcan y para que creáis y para que entendáis que yo mismo soy. Para que ustedes cuando vean a Cristo entiendan que yo soy. Como le dijo a Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El Padre y yo, uno somos. Vamos a ver rápidamente argumentos. Si Cristo no fuera Dios, ¿qué sucedería si Cristo no fuera Dios? En primera, argumento uno, estaríamos en manos de un hombre. Si Cristo no fuera Dios, estaríamos confiando en manos de un hombre. ¿No es así? ¿Y un hombre tiene poder para salvar? Por supuesto que no. Argumento dos, estaríamos en maldición. ¿Por qué? Porque maldito es el hombre que confía en el hombre. Jeremías 17:5, no lo busquen. Maldito es el hombre que confía en el hombre. Jeremías 17:5. Si Cristo no fuera Dios, estaríamos confiando en un hombre. Y estaríamos en maldición. Porque maldito es el hombre que confía en el hombre. No pongas tu confianza en un hombre. No pongas tu confianza en el presidente de la República o en el gobernador del estado. No pongas tu confianza en el pastor. No pongas tu confianza en ningún hombre, ni en tu marido, ni en tu mujer, ni en uno mismo. Amén. ¿Estaríamos en maldición? Estaríamos en manos de un hombre, mis hermanos. Argumento 3. Adoraríamos a la criatura. Vamos a buscar este texto, Romanos 1:25. Si Cristo no fuera Dios, estaríamos nosotros adorando a la criatura, y eso es un pecado grave. Adorar a la criatura. Fíjense, Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cambiaron la verdad por la mentira. Esta gente que no se sujeta a Dios, que aunque ve la creación, porque esto dice el contexto, que los cielos dan testimonio de Dios. Y aunque ven claramente el cielo, el universo, los planetas, las estrellas y la creación toda, y la perfección de la creación y de los animales y del ser humano, dice, no, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y estos se envanecieron y empezaron a darle y a honrar a la criatura en vez de darle la gloria y la adoración a Dios. y se postraban ante imágenes, ante un becerro. ¿Recuerdan cuando los hebreos hicieron un becerro? Y este es el Dios que nos sacó de Egipto. Vamos a ver un texto rápido en Deuteronomio 4. Versículo 15. Es importante, mis hermanos, esto. Quiero recalcárselos porque a veces la gente dice, no, yo no me postro ante un becerro. No, yo no me postro ante una jirafa, un elefante, ante unas ranas, ante unas tortugas. Yo no me postro ante nada de eso. Pero fíjense lo que dice Dios, claramente. Deuteronomio 4, versículo 15, dice, guardad pues mucho vuestras almas, cuidado, guárdense, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Cuando Dios le habló a Moisés en medio de la zarza, ¿vio alguna figura? Puro fuego, no vio ninguna figura, porque dice la Escritura, Dios es espíritu. ¿Un espíritu tiene figura? Ningún espíritu tiene figura. Dios se adora en espíritu y en verdad, no delante de ninguna figura, y esto lo dice, para que no que os corrompáis y hagáis para vosotros escultura. No debemos hacer esculturas, ni imagen de figura alguna, efigie de qué, de varón o de hembra. No te hagas una estatua de mujer, ni te hagas una estatua de varón. Cuidado, guarda tu alma, porque eso es abominable delante de mí. ¿Verdad? Y muchos sí pueden decir, no, pues es que yo no me hago becerros, ni elefantes, ni nada de eso. No, de ningún tipo. Nada que esté, que te imagines que está en el cielo, nada que veas que está en la tierra, ni nada debajo de la tierra te puedes hacer figura ninguna. ¿Verdad? Y la gente empezó a cambiar la verdad por la mentira y empezaron a adorar a la creación. Cristo es el creador. Fíjense qué misterio tan poderoso. Cristo es el creador. ¿Quién hizo a María? Y luego vino a nacer por medio de María. ¿No les parece un misterio glorioso? Pero Cristo es el creador, mis hermanos. Y la gente adora a la criatura. Todo lo que es creado, no lo debemos adorar. Ni absolutamente nada. Y muchos adoran al sol, a la luna, a la lluvia. ¿No adoran esas cosas? Nada de eso, mis hermanos. Mucho cuidado. Adora a Dios. Y nada más a Dios. Entonces, si Cristo no fuera Dios, sino un simple hombre, estaríamos adorando a la creación, a la criatura. Y eso es pecado y abominación delante de Dios. Estaríamos en serios problemas, mis hermanos, si Cristo no fuera Dios. Argumento 4. Si Cristo no fuera Dios, no habría podido cumplir la ley. Pues ningún hombre ni podrá cumplir la ley de Dios. ¿Saben cuál es la ley de Dios? Los 10 mandamientos. ¿Alguno ha quebrantado aquí alguno de los 10 mandamientos? Pues dice la Escritura que si tú quebrantas uno solo de esos 10 mandamientos, eres reo de muerte. Vas al infierno, vas directo al infierno. ¿Alguno ha mentido aquí? Cuello. ¿Alguno ha mentido? ¿Alguno ha adulterado? Dice la Escritura que con solo que veas a una mujer o a un hombre, en el caso de las mujeres, para codiciarlo, ya adulteró en su corazón. ¿Alguno de ustedes ha matado? Dice la Escritura, no matarás. ¿Alguno de ustedes ha matado? Bueno, Hugo es asesino serial, ya me dijo. ¿Alguno ha matado? Dice la Escritura que con solo enojarte con tu hermano o con tu prójimo, con solo enojarte ya mataste. Nadie puede ni podrá jamás cumplir la ley de Dios. Por eso Cristo dijo cuando vino, no he venido a abrogar la ley, a quitarla, vine a cumplirla. Vine a cumplirla y la cumplió. ¿Por qué? Porque es Dios. Porque si fuera hombre no la hubiera podido cumplir y nosotros estaríamos en condenación, injustos delante de Dios aún. Si Cristo no fuera Dios, no habría podido cumplir la ley. Argumento 5. Si Cristo no fuera Dios, no serían perdonados nuestros pecados. ¿Recuerdan aquel aquellos murmuradores que decían, cuando le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, ¿no? Hace que descendieron del techo. Tus pecados te son perdonados y empezaron a murmurar, ¿quién es este? ¿Qué solamente Dios? En sus mentes, ¿eh? A cavilar. ¿Solamente Dios puede perdonar pecados? ¿Qué se cree? Y el Señor Jesucristo, ¿qué caviláis en vuestras mentes? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o levántate? Pues para que sepáis que el Hijo de Dios tiene potestad para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate y vete a tu casa. Y le perdonó los pecados. ¿Por qué? Porque es Dios, mis hermanos. Dios, si Cristo no fuera Dios, no pueden ser perdonados nuestros pecados. Si Cristo no fuera Dios, no nos daría la vida, pues Dios es el que da la vida a los muertos y que llama las cosas que no son, como si fuesen. Y Cristo resucitó a Lázaro, para empezar. Resucitó a una muchacha, resucitó a otro joven por ahí, que iba la madre ya con el ataúd. Me resucitó a mí. No sé si a ti, pero a mí me resucitó. Porque yo vivía entre los muertos, era un zombi viviente ahí. Caminaba, pero muerto. En tinieblas, en oscuridad. ¡Muerto! Efesios 2. Efesios 2, versículo 1. Fíjense qué texto tan contundente para afirmar lo que les acabo de decir. Cristo es el que da la vida a los muertos. Si Cristo no fuera Dios, estaríamos muertos. Muertos, mis hermanos. Fíjense. Efesios 2, versículo 1. Dice así. Y Cristo, está hablando del Señor Jesucristo, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo qué? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Si tú no te reconoces como muerto, ¿cómo va a dar vida a un vivo? Primero necesitas saber que estás muerto y clamar y decirle, Señor, resucítame, sálvame. El Señor Jesucristo es el que nos da vida, mis hermanos, vida. Por ejemplo, en San Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo, tiene la vida. Más claro, ni el agua. Transparente y contundente. San Juan 3:36, el que cree en el Hijo, tiene la vida eterna. No una vida cualquiera, la vida eterna. Y luego dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Y hay otra porción donde dice, el que cree en el Hijo no perecerá jamás, vida eterna. En el capítulo 1 dice, Él es la vida, Jesucristo es la vida. En el capítulo 14 de San Juan también dice, yo soy el camino, la verdad y Cristo es la vida, mis hermanos. Sin Cristo estamos muertos. Entonces si Cristo no fuera Dios, no nos daría vida, estaríamos muertos. San Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Cristo me conoce. Tiene una relación íntima conmigo. Cristo me conoce. Él se ha mostrado a mí. Y yo las conozco, dice el Señor Jesucristo, y me siguen, le seguimos. Y el Señor Jesucristo dice, yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si Cristo no fuera Dios, no nos daría vida, mis hermanos. Estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, rumbo a la condenación. Argumento 7. Si Cristo no fuera Dios, no podría resucitarnos, porque Él mismo dijo, yo soy la resurrección y... Esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, San Juan 6:40. Ya nada más anoten las citas, entonces van a quedar grabadas. Esta es la voluntad del Padre que me ha enviado. Fíjense, San Juan 6, versículo 40. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Dice el Señor Jesucristo cuando resucitó a Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no morirá. Vida eterna, mis hermanos, vida. Como el peregrino cuando exclamó, vida, vida eterna. Porque el peregrino traía su mochilota de pecados. ¿Tú traes tu mochilota de pecados? ¿O eres muy inocente? ¿Te reconoces como pecador? ¿Traes ahí tu carga? Dásela a Cristo. Que Cristo te la quite. Ve a la cruz. Humíllate a Él. Y recibe vida. Vida eterna. Si Cristo no fuera Dios, argumento 8, no sería eterno. Y por ende no habría Padre eterno. Comamos y bebamos, mis hermanos. Aleluya, que cada quien agarre la suya. Hagan lo que quieran, si Cristo no es Dios. Si Cristo no es Dios, pueden hacer lo que se les antoje. Lo que quieran. Hagan de su vida un papalote, si Cristo no es Dios. Pero como es Dios, mejor sujetos. Mejor no hagan papalotes, mejor sujétense a Cristo, para que nos dé vida. Argumento 9, si Cristo no fuera Dios, como ya lo vimos, no sería el Salvador. Porque solamente Dios salva. Y no hay fuera de Él quien salve. No hay. Si Cristo no fuera Dios, no sería el Salvador. La adoración es la postración del alma ante Cristo como Dios. Esto lo decía el hermano puritano John Owen. La adoración genuina, mis hermanos, en espíritu y verdad. La adoración es la postración del alma. Inclinas todo tu ser y tu alma delante de Cristo como Dios. Como Dios. Cuando tú honras al Hijo, estás honrando al Padre. Cuando tú honras al Hijo, estás honrando al Padre. Pero si te quieres brincar al Hijo, no hay camino que te pueda llevar al Padre. Por eso nosotros no podemos ser ecuménicos. Es imposible. Porque la Escritura dice claramente que el único camino a Dios es Cristo. Y otros te están diciendo que el camino a Dios también puede ser Mahoma, o que puede ser Buda, o Gandhi, o María, o Pedro, o Judas Tadeo. Caminos a Dios, error. Mi hermano, no vayas por un camino equivocado. No vayas por un camino equivocado. Ve por el camino correcto, porque es el único camino. San Juan 14:6, y yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, absolutamente ni uno solo viene al Padre sino por mí. Vamos a Cristo, mis hermanos, para poder llegar al Padre. Amén. Si tú estás sin Cristo, hoy, en esta tarde, si no tienes una relación personal con Cristo, si Cristo no ha venido a tu vida, no lo conoces. De oídas, como dice Job, de oídas te he escuchado. De oídas. Por la tele, por una película. Por ahí que dicen que Jesús. Bueno, pues Jesús. De oídas. Yo te digo ya no, que ya no sea de oídas. Que puedas decir como Job, ahora mis ojos te ven. Quiero conocerte, Señor Jesús. ¿Ah? Si estás sin Cristo en este día, es momento que vengas a Él. Porque tal vez no haya mañana. Nadie, ninguno tenemos la vida comprada, podemos morir hoy. Y si morimos sin Cristo, nuestro destino es la condenación. Vamos a Cristo. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente de estar juntos escuchando tu palabra, Señor. Tú nos enseñas y te muestras a través de la Escritura contundente y poderosamente, Señor, que tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es Dios. Igual que tú, Señor. Tú eres Dios. Tú eres Dios también, Señor Jesucristo. Y tú eres Dios, Espíritu Santo. Reconocemos esta verdad y vivimos y nos fundamentamos en ella. Sabemos que solamente, Señor, estando bien establecidos en tus doctrinas, podemos llegar a ti y podemos obtener la salvación, Señor. Nosotros a través de estas doctrinas fundamentales queremos conocerte más y establecernos en la fe. Gracias porque te muestras a nosotros, Señor, y te pido que este audio sea de bendición a muchos que lo han de escuchar y los que están aquí también, Señor. Y si alguno no ha tenido una relación personal contigo, Señor, no ha venido a ser parte de tu rebaño, de tu familia, de tu cuerpo, que tú, Señor, hoy lo traigas a tus pies. Gracias, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.